Buenas noches a todos nuestros vecinos de Rivas Vacia, Madrid. Un martes más con todos vosotros desde Radio Cigüeña en el programa deportivo Oye, ¿cómo van? Programa deportivo que, como repetimos cada martes, podéis escucharlo o bien a través del 98.4 de la frecuencia modulada, siempre y cuando viváis muy cerquita de aquí, de nuestra sede, que está en calle Vía Láctea sin número, o a través de internet, que es lo más normal y lo más posible. Entráis en la página web de Radio Cigüeña, radiocigüena.org, y ahí, pues, en cuanto entréis sale el sonido, y si no, aplicáis a unos sintonizadores que hay a la derecha y se escuchará. Pero lo normal es que en cuantito de entréis se oiga allá donde estuviereis. Y empezamos el programa, como es habitual, pues con una de las entrevistas que tenemos programadas para hoy. En primer lugar, vamos a hablar con Alberto Rubio, director técnico de Euros de Rivas. Como todas las temporadas, al final, o cuando se acerca al final, nos gusta repasar un poco la trayectoria de los distintos equipos del club. ¿Cómo valorarías en general lo que llevamos de temporada, lo que y aventúrate a decir qué esperas de lo que resta? Bueno, lo que llevamos de temporada, siendo como ha sido este año, pues la verdad es que yo lo calificaría de excelente a nivel club, a nivel lo que ha sucedido dentro, digamos, no tanto competitivamente, sino como la marcha de los equipos, el compromiso de la gente, el compromiso de los entrenadores, el compromiso con las normas. Bueno, no sé, yo creo que para hacer un año tan difícil como ha sido, nosotros hemos podido hacer una vida bastante normal. Y has matizado que te has referido más a comportamiento que a nivel deportivo. ¿Por qué? ¿El nivel deportivo te ha dejado alguna duda o por qué? No, simplemente creo que este año era más importante eso. Era más importante que las dinámicas fuesen buenas, que a nivel competitivo hablamos ahora si quieres, porque estamos bastante satisfechos y vamos, yo estoy bastante contento. Y ahora veremos un poco si quieres la marcha de las diferentes secciones o de los equipos. Pero bueno, creo que este año yo en un primer momento pensaba que igual no iba a ser incluso tan largo y que iba a haber más cortes y que se iba a parar y que bueno, era importante que los chicos y las chicas pudiesen hacer su deporte y poder mantenerlo. Y con esa idea empezamos esta temporada y un poco es lo que más valoro ahora, ¿no? Que hemos podido hacerla con una dinámica bastante normal, que la gente ha podido hacer su deporte en los momentos más difíciles también, que no se podía salir casi a la calle. Y ahí hemos, con las normas, podido mantener una dinámica prácticamente normal. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que valorar. Ahora ya nos ponemos a mirar el tema deportivo y competitivo y hablamos ahora un rato de lo que quieras. Sí, sí. Me llama la atención que te referías tú a que habéis hecho casi una vida más o menos normal, y sí que he visto que os han tenido que suspender o aplazar muy poquitos partidos, ¿no? Con la excepción casi del Liga EVA, que el Liga EVA sí que, pues, no por vuestra culpa, salvo en un caso que tampoco es culpa, pero bueno, que os han aplazado partidos, por ejemplo, porque hubo casos de COVID en el Estudiantes, y sí que es cierto que también a vosotros, cuando Julian Sargent, creo recordar, pasó la enfermedad, también nos tuvieron que aplazar uno o dos. Sí, sí, sí, bueno, casi que eso entra dentro de la normalidad, ¿no? El que haya, que cada grupo haya tenido que parar en alguna ocasión por algún positivo y haya tenido que estar en cuarentena a lo mejor 10, 15 días, casi que lo doy como algo normal, pero ha sido una ocasión, en algún grupo puede haber sido dos. Es verdad que el EVA, pues con esto de los test ha sido un poco más estricto todo, y bueno, pues ha habido casos en otros equipos también que nos han afectado, y es verdad que hemos tenido rachas ahí un poco de parón, de competición, un poco más difíciles, sobre todo para hacer un equipo, el equipo más competitivo del club, ¿no? Sí. Pero bueno, pero verdad que en equipos de pequeños y tal, pues sí, algunos ha tenido más mala suerte, han estado un poco más afectados, ya ha tenido algún parón más, pero rápidamente se reenganchaba y otra vez la dinámica y bien, bueno, podemos decir que los parones entran dentro de la normalidad de este año. Esta temporada también, yo no sé si los jugadores han tenido, no voy a hablar de precaución, sino más miedo que en otras ocasiones, porque de hecho me consta que alguno de los jugadores destacados de Liga EVA prefirió tomarse este año como año sabático en lugar de seguir compitiendo. Han sido muchos los en otros niveles, en cantera, pues los jugadores o los padres de jugadores, jugadoras, que os han podido decir, oye, mira, ¿vosotros estáis seguros de que esto se puede hacer, de que no hay problema por competir? Para mí han sido pocos. Para mí han sido muy pocos. Y es verdad que han preferido no continuar, pese a que yo creo que, fíjate, que casi que era una situación de mayor seguridad, porque te estás haciendo un test semanal. Sí. Estás mucho más controlado que sin estar entrenando con nosotros, entrenando en un grupo, entrenando con mascarilla. Y con la mascarilla no ha habido ningún caso de transmisión durante todo el año. No se ha transmitido el virus en ningún entrenamiento, en ningún partido. Eso es lo que hemos vivido nosotros, ¿vale? Puede haber habido casos que vengan del colegio, que vengan de fuera, y dentro no se ha transmitido al final. Entonces yo creo que nuestra situación, la de riesgo eran los partidos, evidentemente, porque los partidos sí que en EVA se permitía jugar sin mascarilla y la mayoría lo hacían así, pero en cantera era con mascarilla. Yo te diría que se pueden contar con los dedos de las manos, ¿eh? Chicos han decidido no jugar por esa razón. Que podrías darse perfectamente de que las mascarillas funcionan. Yo creo que a la vista está, porque ya te digo que casos hemos tenido. Habríamos tenido 25 casos o 30 a lo largo de todo el año. Pero no ha habido una transmisión en un equipo que diga, oh, es que lo ha tenido este y entonces lo ha tenido el otro. No. Todo el que ha tenido alguna situación de contagio ha sido que le venía por la familia, por el colegio, por otro entorno, nunca por el baloncesto. Bueno, pues siempre es bueno. Bien, vamos a empezar por el principio y vamos a hablar un poquito de la marcha deportiva. Yo no sé si te ha sorprendido que este año, en las condiciones en las que se ha estado jugando y con todas las limitaciones que ya te has hecho referencia ahora mismo, el equipo de Liga EVA esté para luchar durante esta semana en la que estamos por el ascenso definitivo ya a Le Plata. Pues en principio era un equipo hecho para competir y para estar arriba. Yo creo que cuando hablamos a principio de temporada ya lo dejamos un poco claro, ¿no? Este equipo era un proyecto de ascenso. Luego, proyectos de ascenso en España hay muchos y sabemos que esta liga es muy, muy dura el ascenso porque requiere primero quedar en tu grupo arriba, pero es que luego vas a otra fase y tienes también que estar arriba. Entonces, bueno, es una liga muy dura para ascender. No obstante, el equipo estaba hecho para eso y estamos donde creo que debíamos estar. Han salido las cosas más o menos bien. Podías haberte quedado fuera perfectamente porque ya viste que fue en el último partido. Sí. Pero bueno, creo que el equipo tenía esta aspiración y que estamos en el sitio que esperábamos, por suerte. ¿Sería importante para el club que el equipo pudiera ascender a Le Plata o sería un marrón para vosotros? Pues porque quieras que no, el presupuesto evidentemente se vería incrementado. El primer paso es el que tenemos que dar ahora, que es el deportivo. Llegar allí, competir en el grupo que nos toca, que esto es lo más duro ya que queda, en unas condiciones que nunca se han vivido, ni nosotros ni los otros equipos, claro, no sabes muy bien cómo te va a afectar estar en un hotel burbuja y no poder salir de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a ver eso cómo lo llevamos. El grupo, la verdad, es que creo que llega bien, que además es un grupo de gente muy maja y que se llevan fenomenal entre ellos. Y una vez en ese paso y sea una realidad el ascenso, pues entonces sí, yo creo que es algo importante para cualquier club, cualquier ascenso. Es un poco el refrendo al trabajo también, ¿no? Entonces, yo creo que no solo para el club, sino para la ciudad, tener un equipo como fuese un Le Plata, que es una liga ya profesional de otro nivel, Eso me parece que sería importante. Y habéis tenido que luchar precisamente con unas circunstancias, como estábamos hablando, bastante complicadas. Ahora mismo vais a afrontar esta fase de ascenso y vais a disputar esta fase contra un Al Salamanca, contra la Zubia, que son de Granada, y contra Valencia Basket. ¿Podéis hacer seguimiento a estos equipos de la misma manera que se hace en el baloncesto profesional? Parecido, sí. En principio, en la plataforma de la Federación Española se suben los partidos y ahí puedes encontrar material para poder ver a cualquier equipo, ¿no? Es raro ya el caso de algún equipo que a lo mejor no lo suba o no esté ahí, pero en principio estos equipos sí que tenemos material, y si no lo consigues a través de algún otro entrenador que conoces que está en su misma conferencia, en fin, tenemos material para poder visualizarlos y poder conocerlos un poquito más. Y ahora que me imagino que, si no tú, Juanjo, Simón, seguro que ya sabrán papau un poco con respecto a estos tres equipos, ¿cómo ves la posibilidad de quedar primero del grupo, que os garantizaría el ascenso? Pues bueno, pues creo que tenemos opciones como cualquiera de los otros que están ahí. Aquí se pueden hacer conjeturas, quizás hay un equipo que pueda ser un poco más flojo, quizás un equipo que esté un poco más fuerte, pero yo creo que llegados a este punto cada partido es una final y depende mucho de cómo llegues a esa situación y de si ganas el primero, pues seguramente estés mejor preparado para ganar el segundo, que si lo pierdes y ya se van acumulando cosas, ¿no? Que no tengas una lesión mala, que no tengas problemas físicos con ninguno. Pues eso es un poco importante. El favorito pues puede ser Valencia, que juega en casa. Entonces, un equipo muy fuerte, el tipo estudiante Real Madrid, pues la brada de canteras, con jugadores jóvenes y potentes, que juegan en casa. Pues esa es un poco la posible ventaja que tengan. Pero es que sabemos que esto son tres finales de partidos. Pues. ¿Se va a jugar con público? Sí. Allí permiten público, es más, tenían un aforo, creo que era de 1.500 espectadores, porque se juega en la Fonteta, y creo que se ampliaba ahora a unos 2.000, pues, todos los cambios que ha supuesto el levantamiento del estado de emergencia, como se llame, sí. Pues se ha ampliado un poco más y creo que van a permitir hasta 2.000 personas. Claro, en la Fonteta, que es un campo muy grande, lógicamente. Sí. Bueno, los jugadores de Euros me consta que no viven del baloncesto. Esta semana pues van a tener que desplazarse y jugar jueves, quiero recordar, viernes y sábado, ¿no? Efectivamente. Pues, ¿habéis tenido problemas con alguno de ellos que pues haya tenido dificultades para conseguir permiso o vacaciones en su trabajo? Con uno, que en principio no va a poder estar toda la fase. En principio, Jorge Aguado, irá los dos primeros días y seguramente se tenga que venir el viernes porque tiene trabajo el fin de semana. Bueno, son las cosas que tiene, pero por suerte todos los demás pueden estar y han conseguido sus vacaciones y sus permisos y van a poder estar allí todo el tiempo. Pero bueno, es verdad que es una situación no fácil. ¿Cuándo desplazáis a Valencia? Nosotros vamos el jueves porque jugamos a las 8 de la tarde. Entonces salimos el jueves por la mañana, llegamos allí a la hora de comer y bueno, ya afrontamos el campeonato encerrados allí en el hotel y bueno, ellos encerrados, yo estaré por allí, pero estaré en otro hotel y no tendré esa burbuja, poder moverme con libertad, pero bueno, ellos sí tienen que estar allí todo el tiempo. Y el hecho de jugar en Valencia, ¿supone un gasto a vosotros o es el club organizador el que se encarga pues de pagar ese hotel, burbuja y demás? Todo el gasto corre a cuenta del club nuestro, es decir, que lo tenemos que pagar nosotros, excepto los arbitrajes que sí se hace cargo la organización, pero todo el resto de costes lo paga el club. Bueno, pues vamos a dejar de momento el equipo de Liga EVA, Este año, sorprendentemente, y me imagino que hasta sorprendentemente para ti, te tocó volver a última hora a los banquillos, algo que tú habías dejado ya para centrarte única y exclusivamente en la organización, pero el hecho de que un entrenador tuviera que dejar de entrenar o no pudiera seguir entrenando, ya prácticamente cuando la competición iba a empezar te hizo coger de nuevo las riendas. ¿Echabas de menos el estar sobre la pista o te sentías cómodo ya en tu función administrativa? Siempre se echa de menos, porque al final yo siempre se lo digo a los chicos, vamos, lo más divertido del baloncesto es jugarlo y lo segundo más divertido es entrenarlo. Y estar un poco en la posición, como dices tú, más administrativa, pues bueno, yo creo que es importante y por eso he dejado las otras cosas, pero no es lo más divertido, no nos vamos a engañar. Entonces es verdad que entrenar, pues sí, motiva, divierte, ves la evolución y bueno, pues al final es mucho más agradecido que no lo otro, que estamos en un trabajo más en la sombra, que puede ser muy importante, pero bueno, es verdad que es menos atractivo. ¿Y qué tal con el equipo de Primera Nacional que se te ha tocado entrenar? Bueno, pues bien. Yo estoy bastante contento con la evolución del grupo. Es verdad que era un grupo complicado, que venía mucha gente nueva y se hizo también un poco a última hora. Cuando yo ya cogí el equipo, todavía no estaba completo. Tuve que completarlo con todas las dificultades que había. Entonces, bueno, pues, pero se arma un equipo bastante compensado. Y yo creo que poco a poco se ha ido haciendo un equipo, porque es verdad que parecía que éramos algo diferente, ¿no? Un poco venía cada uno de un lado y se ha ido construyendo el equipo y yo ahora estoy bastante satisfecho con cómo van las cosas, la verdad. ¿La categoría se va a mantener, supongo? Sí, aparte de que creo que este año decidieron que no descendía nadie. En principio en este grupo las cosas están yendo más o menos bien y vamos, yo espero que nos salvemos deportivamente, aunque es verdad que, digamos, administrativamente creo que no se descendía en ninguna categoría. O sea, ¿no hay descenso este año en ninguna categoría? No, hubo por ahí un momento en el que cambiaron alguna norma al respecto y tal, pero luego lo volvieron a dejar. La verdad es que no entiendo muy bien cómo lo van a hacer. No te quiero engañar porque resulta que sí hay ascensos, pero no hay descensos, con lo cual... Eso te iba a decir, digo, entonces, si no hay descensos, ¿qué pasa con los ascensos? Yo no sé muy bien cómo lo van a hacer, no sé si ampliarán el número de grupos por categorías, o bueno, otros años es verdad que en Nacional pues no se han cubierto a lo mejor todas las plazas y han podido recuperar plazas los que han descendido, entonces igual cuentan con eso, no lo sé. No, yo de momento nuestra idea es salvarnos, digamos, deportivamente y si luego además no cae nadie, pues bueno, al creer. Luego los dos equipos de chicas que tenéis como senior, el primer Autonómica Femenina, que esta semana ha perdido por 2 puntos el primer partido de la temporada, ¿está también con opciones para ascender a Primera Nacional o lo ves complicado? Perdona, ¿me hablabas de él? Del primer Autonómica Femenina. El primer Autonómica Femenina es un equipo también con todas las aspiraciones de ascenso que tenemos, vamos. ¿No? Sí, eso me refería. Si tenía entre ceja y ceja el ascenso, Fernando Rivas. Sí, sí, sí. Este equipo ya el año pasado tuvimos un año muy bueno, una dinámica que iba fenomenal. Nosotros... creo que podríamos haber luchado perfectamente por el ascenso y exactamente en las mismas condiciones estamos esta temporada. Es un equipo muy completo, con jugadoras veteranas y jóvenes, una mezcla también bastante buena y con una dinámica de trabajo, vamos, excelente. La verdad es que las chicas tienen un compromiso muy bueno y están muy metidas. Y el objetivo que tienen es el ascenso. ¿Y el segundo Autonómica, el que está, el segundo Autonómica Oro? Y el segundo Autonómica Oro, que es el que lleva Adolfo, pues lo mismo, están compitiendo para quedar ahora posicionarse y tener el mejor proceso de playoff. Y bueno, pues es verdad que esta fase está siendo un poquito más dura, pero bueno, yo creo que vamos a estar también en la pelea. Los equipos que nos han ganado en los últimos minutos, en partidos igualados, que al final se decide pues en nada, en cualquier detalle, y no han demostrado ser netamente superiores. De hecho, bueno, tres cantos que nos gana en esta fase, en la fase anterior le ganamos nosotros los dos partidos. Que yo creo que va a estar muy equilibrado y que al final, si llegamos bien con las chicas y no hay ningún problema, pues vamos a competir por ascender también. Y ahora el equipo de segunda autonómica plata, que debe ser uno de los más importantes del club, porque ahí seguirá jugando el presidente, ¿no? Sí, ahí están. Y también el otro equipo que se está jugando arriba, que hemos ganado equipos perdón, que no esperábamos ganar, que son equipos mucho más largos. Nosotros tenemos, yo creo que un número de equipos muy bueno, o sea, un número de jugadores muy bueno, pero pocos. Nosotros estamos con jugadores muy cortitos y estamos tirando muchas veces de jugadores del sub-22 para poder completar entrenamientos o jugando partidos entre ellos. O sea, que es un poco complicado por eso, pero bueno, el equipo está compitiendo muy bien. Otro de los equipos que parece que está muy bien, sobre todo en esta segunda fase, es el que entrena Tony Pino, el sub-22 oro. Sí, es otro equipo que además está trabajando muy bien. Yo se lo decía a Tony desde el principio de temporada, que les veía entrenando con una intensidad y un desgaste físico tremendo. Y es verdad que es un equipo así, que da el alma en cada partido, pero es verdad que no es un equipo anotador, no es un equipo que tenga facilidad para hacer puntos. Pueden llegar a muchas situaciones que les podrían llevar a hacer 80, 85 puntos, pero que no sé por qué se nos ha puesto un tapón en el aro y nos está costando mucho anotar, pero luego atrás es un equipo, vamos, para ser un ejemplo a la cantera, la verdad. Y eso, cuando un equipo tiene problemas de anotación, ¿es por falta de calidad en los jugadores o hay circunstancias que hacen que sea... que se complique la anotación a veces? Aparte de la oposición, que lógicamente ponen todos los rivales. Sí, también es verdad que no somos un equipo grande. La mayoría de equipos pues tienen jugadores grandes que a lo mejor se dificultan más, te cambian tiros, ¿no? Y no lo puedes ni siquiera entrenar porque tú no tienes ese tipo de jugador. Pero bueno, yo creo que muchas veces es un tema psicológico, que entras un poco en barrena en no anotar. Y bueno, pues puede que también falte algún anotador puro, ¿no? O alguien que te abra un poco más el campo del ataque y pueda anotar con más facilidad, que igual luego juegas más cómodo con todos. No lo sé. No es un equipo a lo mejor más el más talentoso del club, pero es un equipo que está bien y bueno, de hecho está compitiendo bien, ¿no? De todas las formas, los equipos sub-22, que creo recordar que tenéis tres equipos, ¿se nutren de vuestros equipos base, es decir, de los juniors y demás, o escogéis a un jugador ya de cara a promocionarlo, pues eso, para el Primera Nacional o para ahora el Liga EVA? Hay de todo. Lo que más tenemos, desde luego, son chavales que llevan con nosotros muchos años. Eso es lo que más tenemos en los tres equipos. Pero bueno, si es verdad que en el A, pues si hay algún jugador que te puede ayudar un poquito, que ves que pueda tener un perfil de jugador con mayor proyección, pues sí que se ficha, pero la mayoría de los jugadores que tenemos en sub-22 son chavales que salen de la cantera nuestra. Luego habéis salido en junior con dos equipos en la categoría plata, que es la segunda categoría, digamos, del baloncesto. ¿Qué tal el rendimiento están dando tanto los de Jaime Movellán como los de Javi Ford? Muy bueno. Es verdad que en la última fase yo creo que quizás el A ha bajado un poco, ha tenido el enfrentamiento más duro y se han quedado colgados en los dos primeros partidos de la fase. Entonces yo creo que ha habido un poquito de desmotivación y quizás han bajado un poquito el nivel. También son chavales de segundo año que con el bachillerato, que están ahí acabando ahora, no sé. Yo creo que todo eso les afecta. Es verdad. ¿El A es el que entrena en Movellán? Sí, el A es el que entrena... Jaime con Jesús, están los dos. Sí, sí. y bueno, pues eso, es verdad que yo tengo chicos que están doblando por el nacional y que están bien y que creemos que pueden progresar todavía bastante, pero es verdad que han tenido un bajoncillo ahí después de perder los dos partidos contundentemente con Alcobendas, pues quizás se han descolgado un poco de la competición, digámoslo así, y a lo mejor la motivación ha bajado mucho. Y el equipo de Javi Port, pues ha sido casi un poco al revés, ¿no? Parecía que los partidos importantes iban a ser los dos últimos. Hemos estado compitiendo muy bien en toda la fase porque hemos podido ganar a equipos de la Torrelodones de B y a la academia esta que está en Móstoles. Sí. Y al final se nos han escapado esos partidos. Y bueno, pues mira, los partidos finales que eran con Tres Cantos, ellos sí han ganado varios partidos de esos igualados y ya no era tan definitivo ese enfrentamiento, ¿no? Pero han competido muy bien en todas las fases, porque yo creo que ellos tenían también la expectativa de esos dos partidos y llegar muy bien ahí. Y bueno, era lo lógico a priori, pero bueno, esto ya se sabe que las cuentas no salen siempre como uno las hace. Y luego tenéis, creo recordar, un equipo más junior en la tercera y aparte los de chicas. Los equipos de chicas, ¿qué tal os han funcionado los dos juniors que tenéis este año? Tenemos dos equipos más masculinos. Tenemos un junior que está compitiendo muy bien, el Junior C. Sí. Y tenemos un B también. Tenemos dos equipos más. Ahí, sí. El de segunda está jugando por subir a primera. Y bueno, el de tercera está jugando por clasificación. Y los de chicas que me decías, pues es ahí donde hemos tenido más problemas de bajas, una vez ya iniciado y el planteamiento que habíamos hecho al principio con los dos equipos, pues es verdad que se fueron cayendo algunas niñas afectadas por todo esto del COVID y tal. Es quizás el grupo que hemos perdido tres o cuatro niñas que te han dejado ya un poco diferente el planteamiento que se tenía. Y bueno, pues hemos juntado, han estado entrenando juntas, aunque competíamos las dos competiciones. Y ha sido una experiencia mejor de la que nos prometíamos, porque pensábamos que iba a tener más dificultades, pero ha ido bien, el equipo B ha competido muy bien, juegan preferente, de hecho está compitiendo muy bien, está también clasificado para jugar arriba y por ascender, y el A, pues bueno, con sus altibajos también un poco, porque yo creo que esa liga hay equipos que tienen mucho más nivel. Pero bueno, hemos estado compitiendo hasta esta última jornada por también acabar en plata y hemos perdido con Alameda 2-1, pero teníamos las opciones de haber subido a plata, sí. Bueno, en cualquier caso, si se mantienen las categorías ya es algo para al menos no perder. Con respecto a los cadetes masculinos, ¿qué destacaría? Ahí sí que tenéis seis equipos, de la A a la F. ¿Qué es lo que más destacaría de esos equipos? Pues quizás que en todos los equipos los chavales se han mantenido. Ha habido muy poca pérdida de chavales, porque ahí sí que hemos tenido quizás algún contagio más. Yo creo que esas edades que tienen en los institutos y tal, pues es diferente un poco cómo se comportan con equipos más pequeños a lo mejor. Y bueno, pues pese a los cortes y tal, ellos han seguido con la dinámica y no hemos tenido apenas bajas. Competitivamente hablando, no han sido, quizás el equipo FE es el que está compitiendo mejor, que ese es el que sí que además está haciendo una cantidad de puntos muy grande, un equipo que más puntos lleva del club, yo creo, porque lleva una media de 90 y tantos puntos, a lo mejor ha hecho partidos de 100 y pico, pero... ¿Y eso por qué? ¿Tenéis algún máquina ahí que la escuela todas o...? No, bueno, yo qué sé. Es verdad que es un grupo que a lo mejor lleva ya bastantes años jugando, y igual que el Junior C, pues son jugadores que en algún momento han estado también en A o en B y han ido quizás perdiendo un poco categoría por no estar, porque la marcha del equipo, pues a lo mejor se separan un poquito, pero que compiten muy bien. Y sí. Bueno, pues de hecho ya te digo, los dos C, tanto el del Junior masculino como el Junior femenino, el cadete masculino, sí, están compitiendo por subir, están ganando bastante bien los partidos. Y las chicas, también dos equipos cadetes, el A y el B, ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? Pues el cadete A, también un poco como el junior, hay un poco con más dificultades, es verdad que es una liga más dura, y bueno, pues ha habido un poco, por suerte no ha sido una liga que nos han arrasado ni mucho menos, sino que hemos estado compitiendo prácticamente todos los partidos. El cadete B es un equipo que el año pasado ya lo hizo muy bien en infantil, y es verdad que excepto con un equipo que no estaba hecho para jugar en federado, que estaba hecho para jugar en preferente, o sea, perdón, en preferente, sino para jugar en Alcalá, pues todo lo demás lo hemos competido muy bien, ganando prácticamente todo, excepto con Baloncesto Alcalá, que es verdad que era un equipo que es de segundo año, con mucho potencial y que debía haber estado compitiendo en otra liga. Tenemos que ir abreviando infantiles. ¿Qué destacarías de los infantiles? Pues, bueno, el infantil femenino con algo más de dificultad, por lesiones y con un equipo corto que ha estado muy apoyado por el preinfantil y está compitiendo muy bien. Es el equipo que ha ascendido a plata y que está compitiendo fenomenal. Y el infantil masculino A, digamos, pues ahora también en esta segunda fase ha hecho muy bien las cosas, excepto, bueno, un partido que no ha salido como creíamos que podía salir, pero sí que es verdad que ha sido una fase mejor, como se ha visto una evolución de esos niños desde el inicio de temporada ahora, bastante grande. Y los B preferentes pues están también en esa línea, compitiendo bien, sin opciones de ascenso a lo mejor, pero bueno, compitiendo bien. No podemos decir que, vamos, no sé cómo decir, que sí. Tampoco es que sean equipos que a priori tengas unas pretensiones muy grandes, sí, pero que sí, sí, sí. Porque se está metiendo el infantil masculino, se mete en la fase de ascenso. Bueno, pues yo creo que, y es una de las cosas que te destaca muchas veces, o sea, que estos equipos B, que son los dos, digamos B, pero que llevan con nosotros muchos años entrenando, al final compiten, están los dos compitiendo por ascenso, a lo mejor sin que a principio pudiésemos tener muchas aspiraciones, pero los dos están ahí compitiendo. Y en preinfantiles, dos equipos también masculinos, dos femeninos, ¿algo destacable en alguno de ellos? Los dos están, los dos A, digamos, están en fase de ascenso, en fase de quedar campeones de Madrid, sí. A metas de playoff, pero empezamos ya el 22, y el femenino quizás con más opciones, un poco más de opciones por la trayectoria que lleva ese grupo, que es un grupo muy bueno nuestro de siempre, aunque hemos perdido alguna jugadora, pero también hemos reclutado alguna otra, y es un equipo largo, que entrenan muy bien y que compiten muy bien. Es el que entrena, el que entrena Gonzi, ¿no? Sí, es el que está entrenando este año Gonzi, sí. Sí. Y bueno, el masculino lo mismo. Pues, se va a meter ahí, yo no sé si el primer playoff es contra Estudiantes, pues a ver un poco también Estudiantes, no sabemos si ahora bajará algún jugador, no bajará ningún jugador, entonces bueno, un poco depende de eso, pues también nuestras opciones, ¿no? Y los dos equipos B preinfantiles, pues son equipos más nuevos, que hay mucho jugador que ya sabes que pasa de escuelas al club. Sí. Y bueno, pues es verdad que llevan, quizás son equipos pues que están empezando un poco más, sobre todo el femenino, es un equipo muy largo, entraron muchas niñas de escuelas y que, bueno, es más difícil. Así les queda un poquito de tiempo de trabajar para poder competir un poco mejor. Es importante tener, ya vamos a ir terminando porque se nos va el tiempo, ¿es importante tener equipos largos? Bueno, depende. Nosotros ya sabéis que nuestra filosofía, aparte de la competitiva, los equipos un poco que estén más en condiciones de hacerlo, pues también es la de la social, de que cualquier chico y chica que quiera jugar puede hacerlo con nosotros. Eso es algo que nos identifica y eso es algo que intentaremos hacer siempre. Llegaremos por algún momento que no podamos hacerlo, pero de momento hemos podido dar cabida prácticamente a todo el mundo que ha querido jugar con nosotros. Y sobre todo en equipos así, de categorías más inferiores, pues siempre intentamos que todo el mundo pueda jugar. pero bueno, hay equipos que salen más largos, y sobre todo este año, que no estaba claro si se iba a competir o no, pues decidimos no dejar a ninguna niña fuera, y bueno, pues es verdad que eso a la hora de trabajar pues puede ser un poco más complicado, pero también es verdad que bueno, pues que no dejas a nadie sin jugar a baloncesto. ¿Sigue siendo complicado hacer los grupos, os poner muchas pegas a los padres cuando, por ejemplo, pues separas a dos niños o niñas que llevan a lo mejor dos o tres años juntos y que no quieren separarse? No solemos tener muchos problemas, la verdad. No. La verdad es que los padres asumen bien, asumen un poco peor cuando el niño o la niña está en el A y crees que pues que se ha quedado un poco descolgado y que lo mejor para él es que esté en un nivel un poco inferior, y eso es a veces lo que genera un mayor problema, pero es que esto es ley de vida. Lo aceptan finalmente, ¿no? Sí, la mayoría sí, y si alguno no lo acepta, pues busca a lo mejor otro camino. Pero vamos, que eso es lo que más situaciones un poco conflictivas puede generar con los papis, vamos. Bueno, terminamos ya, esto ya es definitivo. Me decías el otro día, cuando hablamos de hacer esta entrevista, y casi sería, merecería la pena esperar a que pasara la fase de ascenso de Eva, pero bueno, yo creo que si ascendéis a Eva, casi merecéis otra entrevista, ¿no? Si ascendéis a la explota, digo. Hombre, pues sí. Sí, por supuesto que eso requeriría casi una entrevista con solo ese tema, ¿no? Uno temático. Sí, tendríamos que hacer una con más protagonistas, que eso no sé. Sí. Luis tendrá que decir si se puede hacer o no se puede hacer, meter a dos o tres en la misma entrevista. Sí, que vamos a ir como Simeone, ¿no? Partido a partido. Efectivamente. Esto no hay otra manera. Ojalá se viese todo muy bien y el tercer partido no lo hacemos nada. Eso sería ya la bomba, pero vamos, no creo que sea el caso, y están preparados para competir cada partido. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos como siempre, que tengáis mucha suerte en esta semana en Valencia y que se os dé bien todo lo que discutís allí. Muchas gracias. Tu punto de referencia, Radio Cigüeña. Continuamos con la entrevista a Alberto Lechuga. Alberto Lechuga, me quedé sorprendido el otro día cuando hablé con Julio Indiano para plantearle una entrevista y me dijo, ¿por qué no hablas mejor con Lechu? Y digo, si Lechu se ha ido del club. Y dice, no, está de coordinador ahora. Digo, ah, bueno. Sí, sí, mala hierba nunca muere, dicen, ¿no? O sea que tú, que iba a decir presumías, tampoco es presumir, pero estabas convencido el año pasado prácticamente de que lo había dejado esto del fútbol, al menos de momento, debido a la paternidad, pues ahora te vuelto a enganchar. No sé si era una tarea más apasionante o menos apasionante. Bueno, diferente. No, pues a ver, todos tienen sus pros, todos tienen su contra. Es algo un poco diferente. Ya había estado también como coordinador de escuelas los primeros años del Rivas, y ahora, bueno, un poquito ayudando tanto a Ropero como a Carlos Cañaveras en esto, desde enero, y bueno, intentando que el club siga creciendo. ¿Y cómo has vivido esta reincorporación? Primero, el año pasado llegaste a convivir ya con la pandemia, o estabas ya fuera cuando empezó. Sí, bueno, el año pasado yo llevaba el cadete A, ¿sí? Y bueno, luego pues durante la pandemia pues sí seguíamos en contacto y demás, pero bueno, yo ya le dije a Julio que para esta temporada 2021 no contase conmigo como entrenador, y sí que he seguido en contacto con el club. Y luego en diciembre, enero, pues me pidieron que a ver si me podía incorporar para echar una manilla tanto a Jorge como a Carlos en esto de la coordinación y llevarlo un poquito más entre los tres, y bueno, pues así lo hemos hecho, entre los tres hemos ido sacando el club adelante. ¿Y cómo es la salud del Rivas Fútbol Club a día de hoy? Pues muy buena. salud sobre todo deportiva. Luego sí, sí, ya me imagino. La otra, bueno, pues como todos, ¿no? Intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Pues bien, el club sigue creciendo, sigue logrando ascenso, sigue manteniendo categorías, que ahora ya en las categorías que estamos es casi lo más importante, y ahí seguimos en la pelea para seguir creciendo como club y seguir siendo un referente en el sureste madrileño. El otro día, precisamente, comentaba yo con algunas personas el hecho ese que has comentado tú ahora. Ya no es tan importante el ascender de categorías, que bueno, siempre es una golosina, y cuando hay tantos equipos y en tantas categorías siempre algún ascenso cae, sino el mantener, por ejemplo, pues este año lo que más me llama la atención, que en infantil y en alevín, que tenéis equipos en la máxima categoría, pues que el, bueno, en infantil hay una por encima, pero que hayáis podido mantenerlos con esa solvencia que parece que se van a mantener en mitad de la tabla y sin demasiados apuros. Sí, sí, sí, y intentando lograr el ascenso, porque como va a haber reestructuración el año que viene, están a un partido de a ver si, bueno, el alevín le quedan 3 partidos, si no me equivoco, pero el infantil está a un partido de certificar su ascenso a una categoría superior. Entonces, bueno, ahí estamos, pues a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo, tanto de los entrenadores como de los futbolistas y las familias, pues poco a poco vamos poniendo el nombre de Rivas en el lugar que corresponde. Y el cadete, porque el cadete, mira que ha sido complicado el llegar a tener un cadete en una categoría pues como la que tenéis ahora vosotros. ¿Va a mantener la categoría con esto de la reestructuración o está más complicado? Sí, o sea, el año que viene habrá Superliga y División de Honor y Autonómica en cadete. Y bueno, ahí está luchando, quedan todavía, porque el cadete acaba hasta el 20 de junio. Y bueno, quedan 5 partidos, que en una liga de una vuelta pues pueden pasar muchas cosas. Y si ves los resultados, al final todos los partidos son competidos, se decide por un gol. Hasta el momento no nos acompaña la suerte, a ver si en estos 5 últimos partidos nos acompaña un poco más. Sí que es verdad que sobre todo el cadete, este año ha sido un año muy complicado porque mucha parte del equipo era nueva y este año que no se puede utilizar vestuarios, que es buena parte de la formación de un grupo, pues ha sido un poco más complicado. Yo creo que si este cadete tuviese una segunda vuelta, pues estaría mucho más cerca de lograr ese salvación. Pero bueno, está luchando por ello y están compitiendo día a día y todavía no está nada decidido. Porque es muy importante, por ejemplo, vosotros trabajáis con niños y hay equipos que a lo mejor están jugando juntos desde prebenjamines. Pero hay otros casos, como te referías tú ahora al cadete, en el cual pues por un motivo o por otro, a lo mejor la formación del equipo se ha producido con incorporaciones de jugadores de diversa procedencia. ¿Es importante el que se crea un sentimiento de grupo, el que se cree un sentimiento de grupo y el que haya un ambiente, pues eso, de compañerismo, camaradería entre ellos? Sí, al final en el fútbol yo creo que mucho de los resultados te los da el vestuario. Si tú tienes un grupo, no tiene por qué ser todos amigos, pero bueno, que se llevan bien, que en el campo lo dan todos los unos por los otros, pues es todo mucho más sencillo. Y este año que, bueno, he tenido que hacer el equipo, pues cogiendo de aquí para allá y sin haber podido hacer pruebas, pues ha sido todo un poco más complicado. Pero bueno, nuestra intención siempre es mantener más o menos los grupos y la verdad que eso da muy buenos resultados. Solo tienes que ver, por ejemplo, al juvenil C de este año, que es el KDPA, sí, que llevaba yo el año pasado. Pues al final siempre se dan pequeños retoques, pero al final cuando tú mantienes el grupo, por ejemplo el infantil C que lleva este año Ropero, también es un grupo que lleva ya varios ascensos. Entonces, cuanto más mantienes el grupo, más confianza hay unos con otros. Ya cuando tiene uno el balón ya saben si se lo va a poner largo, si se lo puedo poner al espacio, si a ese le conozco y se la tengo que poner al pie. Ya se conocen de muchos años, saben cómo juegan unos y otros y es todo mucho más sencillo. ¿Os ha resultado complicado, has hablado de que no se ha podido hacer pruebas, lógicamente, sin embargo, vuestros equipos han vuelto a aumentar esta temporada? Sí. ¿Os ha resultado complicado el conseguir, pues eso, ya no solo mantener, sino el aumentar los equipos con las dificultades añadidas por el tema del COVID? No, en cuanto al número de futbolistas, estamos más o menos como el año pasado. Sí que es verdad, pues bueno, que hay en categorías que a lo mejor con lo que tienes pues no te llega para competir. Y el no poder hacer pruebas, pues sí te resulta un poco más complicado, pero por lo demás estamos contentos y la verdad que el club sigue creciendo. Y de cara al tema pues más relacionado con el COVID, has hablado de no utilización de vestuarios. ¿Qué otro tipo de cosas habéis tenido que implementar esta temporada que os hayan complicado de alguna manera pues el devenir diario? No, básicamente es eso, el tema de vestuarios, que en el fútbol yo creo que es no el 50%, un poquito más de lo que luego se ve reflejado en el campo, donde los chavales interactúan entre ellos a la hora de la ducha, donde puedes hacer más bromas o chascarrillos cuando les estás dando la charla antes de un partido o antes del entrenamiento, donde se interactúa de verdad y se genera un vínculo tanto entre los futbolistas como los futbolistas y el cuerpo técnico. Yo creo que ese es el mayor hándicap de todos. Luego, también acostumbrarse al tema de la mascarilla, que ahora que empieza el calor, pues será todo mucho más complicado. Pero bueno, al final, si nos hemos acostumbrado a hacer un montón de cosas con la mascarilla, si ves a los niños en el colegio, lo tienen todo súper asumido, y al final son rutinas que vas cogiendo. Pues bueno, es lo que nos ha tocado este año, sobre todo las ligas a una vuelta, es lo que hay. No es del todo justo, pero bueno, no justo, porque al final es igual para todos, sino deportivo, por decirlo de alguna manera. No, pero lo de las ligas a una vuelta, desde luego, tienen el problema de que si tienes mala suerte en el sorteo, en función de dónde te toque jugar contra un equipo o contra otro, puedes tener más o menos posibilidades de obtener buenos resultados. Sí, sí, es evidente. No es lo mismo jugar en un campo grande que en un campo pequeño. Eso es. Y se nota mucho en un campo que tenga buen césped que en otro que lleva 20 años con el mismo césped. Entonces, eso determina mucho y sobre todo, pues eso, a una vuelta a 15 partidos, jugar de ascender o descender, me parece muy muy muy complicado. Y más este año, que ya te digo que si el equipo es más o menos nuevo, pues los primeros partidos, o es que no has tenido casi ni pretemporada, es donde más grupos se hace. Y al final, pues eso ha carecido este año. Con todo lo que habéis luchado los entrenadores durante años y años y años para convencer a los niños de que había que ducharse allí en el campo y demás, y ahora ese golpe de un plumazo, todo eso ha desaparecido. Sí, sí, la verdad que sí, siempre te estabas peleando. Nosotros en el club ya lo tenían todos muy asumido, sí que es verdad que cuando venía algún futbolista nuevo, sobre todo de los más pequeños, le costaba como un poco más, de ahí un poco de vergüenza sobre todo, pero ya en el club estaba súper asumido. Después de entrenar, después de partido, había que ducharse, y este año, pues bueno, lo hemos perdido, y yo creo que es algo que se pierde, no es que hay que obligarles a los niños, sino que ese momento de vestuario te llena bastante. Están resultando, hemos hablado solo de los tres equipos que tenéis en categorías mayores, de los A, del cadete, del infantil y del alevín, pero claro, son muchos los equipos. El aficionado, yo no sé si tú tienes responsabilidad, entre comillas, también en algo con el aficionado. ¿Qué le pasa al aficionado que no termina de estar rondando casi todas las temporadas el ascenso a primera regional, pero finalmente se termina resistiendo? ¿Qué le pasa al aficionado? Pues no es que le pase nada, sino que al final compites y a veces te sonríe la suerte y otras veces no. Hace, no sé, creo que fueron una o dos jornadas, fueron a Daganzo, que estaba el Daganzo en ascenso y nos sacaba 3 puntos. Si hubiesen ganado y tuvieron la posibilidad de ganar, pues se hubiesen metido en la pelea, pero tuvimos la mala suerte de perder y pues eso te deshincha un poco. Además es un equipo también, ha empezado Iñaki con ellos este año, ha cambiado bastante el equipo y al final es un poco lo mismo que te pasa con el cadete, que te cuestan las 2-3 primeras jornadas, pero en una liga una vuelta, 2-3 jornadas es un mundo. Entonces, yo creo que hay muy buena base de cara al año que viene, pero bueno, al final ascender siempre es complicado, que solo ascienden dos. Y más este año, a nada que tengan a 2 tropiezos, pues se te complica. Siempre hablamos efectivamente de los ascensos y demás, igual que se habla en primera división de las ligas, y luego realmente la liga solo la gana uno de los 20 que participan. En el fútbol modesto pasa lo mismo y encima ahí evidentemente no tenéis presupuesto me refiero, para hacer fichajes de relumbrón como hacen otros equipos. Sí, sí, no tenemos sponsor. ¿Estáis ya preparando la temporada que viene o es demasiado pronto para empezar a pensar? Sí, ya lo tenemos todo bastante encauzado de cara al año que viene. ¿Y cómo va a ser el año que viene la temporada? ¿Tenéis la convicción de mantener los mismos grupos, aumentarlos, disminuirlos? No, el número de grupos va a estar más o menos igual, a lo mejor crece uno o dejamos de crear otro, porque preferimos hacer grupos un poco más grandes que hacerlos a lo mejor más pequeños, que luego siempre hay problemas de lesiones y demás, y luego andas un poco cojo de gente. Entonces, bueno, estamos viendo a ver. Sí que es verdad que ya la semana que viene empezamos con el periodo de pruebas y veremos a ver. También es verdad que a los juveniles les quedan 3 jornadas y al resto de equipos les queda 1 jornada. También estamos pendientes de qué categorías jugará cada equipo y sobre todo la reestructuración que han hecho en alevines, que los alevines de primer año van a pasar a jugar a fútbol 7 y bueno, eso también te abre el abanico a generar nuevos grupos, porque claro, no vas a tener un equipo de fútbol 7 con 20 niños, porque sería una locura. ¿Y esos partidos de fútbol 7 se van a jugar en sedes como pasa ahora con Benjamines y Prebenjamines, o se van a jugar en el campo de cada uno de los equipos? Va a haber sede y va a haber ida y vuelta en campos. Por ejemplo, en alevines, en las tres primeras divisiones, que va a ser División de Honor, Autonómica y Preferente, jugarán a ida y vuelta en los campos, y el resto jugarán en sede. Por ejemplo, nuestros dos equipos, uno va a estar en División de Honor y el otro estará en Preferente, pues tendremos ida y vuelta. Alevines de primer año, fútbol 7. Eso es una batalla durante muchos años que algunos la perseguían, otros no les gustaba. ¿Tú consideras que es bueno para la formación de los jugadores que ese primer año se juegue todavía fútbol 7 o una vez que ya se lleva tantos años jugando a fútbol 11, crees que es un paso atrás? A ver, no es ni paso atrás ni paso adelante. Yo, al final, a los chicos siempre les va a resultar complicado el paso ese al fútbol 11. Sí que es verdad que hay partidos de, sobre todo alevines de primer año, que lo que más te cuesta es sacar el balón cuando estás defendiendo en la zona defensiva, porque no tienes esa fuerza para hacer un golpeo de 30 metros, como si puede pasar algún alevín de segundo año, ya en infantiles sí pasa. Pero bueno, al final el paso va a ser complicado igual. Yo lo que haría sería obligatorio, si lo quieren hacer, obligatorio todo el primer año fútbol 7 y todo el segundo año fútbol 11, no como este año que están ahí en un impasse, porque tú en los equipos de fútbol 7 sí puedes tener jugadores de segundo año, en los de fútbol 11 solo puedes tener 10 niños de primer año, pues está ahí un poco ambiguo. O todo, o yo lo que sí, personalmente, no como club, sí, personalmente, sí, sí, sí. O todo o nada, no este paso intermedio que no lo veo lógico. ¿Y el tema de los entrenadores? ¿Cómo estáis con los entrenadores? ¿Van a seguir muchos de los que ya tenéis? Sí. ¿Renovaréis el mercado, como se suele decir, o no? Sí, un bloque muy grande, yo creo que el 80-90% de los entrenadores serán los que ya tenemos, los que hemos en el club. Algunos promocionarán, pues a lo mejor pasan de entrenador benjamín a un cadete, pero lo que queremos también es, igual que tenemos cantera de futbolistas, tener cantera de entrenadores, y al final hay que darles oportunidades a la gente de casa, no traerte a alguien de fuera que no conoces o que conoces menos para darle un equipo, teniendo gente en casa muy válida y que te ha demostrado durante varios años que tiene compromiso y sobre todo, por decirlo de alguna manera, lealtad al club. ¿Es complicado el designar los entrenadores para cada equipo? ¿En qué os basáis, por ejemplo, para colocar cada pieza en su sitio correspondiente? A ver, es complicado porque es un poco, tú a los entrenadores los conoces, sobre todo a los que tienes aquí en casa, y sabes dónde te pueden rendir más, sabes que algunos funcionan mejor con chicos a lo mejor alevines o infantiles, otros a lo mejor un poco más competitivos que pueden funcionar mejor en cadetes o juveniles, pero al final hasta que no abres el melón no sabes si es bueno o malo. Es más fácil si lleva un entrenador entrenando cadetes 6 años y que si sigue en cadetes, porque sabes que en cadetes te va a funcionar, pero a lo mejor dar esos saltos pues es lo que es un poco más difícil de saber si aciertas o no. Nosotros confiamos siempre en acertar, pero bueno, no siempre se acierta. Y tú que has vivido el fútbol mucho desde los banquillos, ahora lo estás viviendo desde fuera, desde coordinador, ¿te cuesta o eres amigo de seguir un poco la trayectoria de los entrenadores a lo largo de la temporada? ¿Te gusta estar encima de ellos? ¿Os gusta estar encima de ellos y saber cómo entrenan, lo que hacen, cómo llevan al grupo? Sí, a ver, si nosotros estamos pendientes de cómo entrenan, cómo gestionan los grupos, tanto de futbolistas como de familias. Al final somos un club grande, pero bueno, tampoco somos el Real Madrid, entonces más o menos nos conocemos todos y tenemos ojos en todos los lados, por decirlo de alguna manera. Entonces al final, aunque no quisieras, te enterarías de cómo funciona cada entrenador. ¿Cuántos jugadores tenéis ahora mismo en el Rivas? ¿En total? Sí. Pues unos, no sé, contando con Benjamines y demás, pues más pilla un poco, alrededor de 500, más o menos. 500 jugadores, 500 futbolistas y un número prácticamente doble de padres. Tenéis muchos problemas, o más, efectivamente, y por eso he dicho como mínimo el doble. ¿Tenéis muchos problemas con los padres o no? No, a ver, muchos siempre hay alguno, tampoco problemas, sobre todo este año con el tema de... Hemos tenido algún que otro problema con el tema de los árbitros, de protestas y demás, pero no, todo va correctamente. Por cierto, cuando vienen en las sanciones de la federación que alguna os ha caído a vosotros esto de incidentes con los espectadores, ¿a qué es debido? Pues a lo mejor el otro día fue porque un padre le dijo a un árbitro que era muy malo, por ejemplo. O sea que, no sé. Ellos lo reflejan. No, nosotros hemos hablado, por ejemplo, en este caso sí, hemos hablado con ese padre, reconoció su error y ya está. Entonces, tampoco vamos al final. Lo que intentamos inculcarle a las familias es que, igual que los futbolistas se equivocan, igual que el entrenador se equivoca, pues el árbitro se va a equivocar, y más en fútbol base, que al igual que nosotros están aprendiendo. Que tenemos que ser todos los respetuosos que podamos. Sé que muchos al final lo viven como si estuviese jugando su equipo de primera división y se emocionan igual que si está su equipo de primera división, pero al final están viendo a chavales. Entonces tenemos que bajar un poco el nivel ese de agresividad, entre comillas, hacia el árbitro, de si eres malo, si no, si esto es falta, si esto es mano. Y fíjate la que se está liando esta semana con una mano o no mano. Sí. Pues imagínate en el fútbol base. Sí. Que además no hay VAR y la gente habla exactamente igual que si lo estuviera viendo en el VAR, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, es lo que hay y bueno, intentamos lidiar con ello como podemos. Que hablabas antes de cuando estábamos refiriéndonos a las ventajas o inconvenientes que podía suponer el jugar en casa o fuera de casa, del estado del terreno de juego. Yo este año no he pasado por Santa Ana, lo reconozco. ¿Qué tal están los campos? ¿Os cambiaron el césped del año pasado, creo recordar, o hace dos años? No, creo que ya hace tres años. Sí que es verdad que este año, yo creo que ya hace, sí, por lo menos, sí, yo creo que tres años. Pero no te sabría decir exactamente. Sí que es verdad que este año, al principio de la pretemporada, estuvieron en obras en el campo de abajo porque había como un socavón. Sí. Y por lo demás, pues bueno, pues está bien. La verdad que el césped se mantiene bien. Es un césped más o menos nuevo. ¿Las instalaciones de Santana tenéis que tenerlas en perfecto estado de revista, como se suele decir, vosotros? ¿O siguen, como son municipales, sigue el ayuntamiento cargándose de este tipo de cosas? Bueno, es algo un poco un tempontel. O sea, nosotros las tenemos que tener vistosas. Sí que es verdad, si tenemos alguna avería un poco más grande, pues sí se... Sí, es el ayuntamiento el que se hace un poco más cargo de esa avería, pero vamos, el trabajo diario de mantenerlas es nuestro, y sobre todo de Jesús, que supongo que le conocerá. Sí. Sí. Quería también preguntarte, hemos estado hablando de muchas categorías, en juveniles, ¿cómo está siendo este año la temporada? Pues bueno, el juvenil A, el preferente, empezó vaya que vaya, pero bueno, yo creo que la categoría la va a salvar al final con solvencia. Y luego tenemos al juvenil B y al juvenil C, que tienen opciones de ascender, que yo creo que ganando los tres partidos que tienen ascenderían los dos. Y luego tenemos al juvenil D, que yo creo que ha dado buena imagen a lo largo del curso. Entonces están ahí pendientes de tres jornadas, que intentarán dar todo lo que tienen. Sí que es verdad que la edad juvenil es una edad un poco complicada con tema de exámenes y demás, y más este año con la pandemia, que no les dejan salir a airearse, y también se nota un poco los entrenamientos, pero bastante contenta. y cómo llevan los jóvenes que son demonizados muchas veces con razón, otras veces sin tanta razón, en la televisión, en la radio, pues que hablan que no asumen las normas. ¿Tú cómo lo has visto desde la parte que tú has visto ahí en el fútbol? ¿Cómo has visto a la gente del club? ¿Asume las normas con naturalidad, estas normas de COVID que ha habido? ¿O en algún caso tenéis que estar encima de ellos diciéndoles, oye, mira, que tenéis que mantener distancia o tenéis que llevar mascarillas o demás? No, la verdad que al final lo han asumido todos y no hemos tenido ningún incidente. Sí que es verdad, pues a lo mejor, pues al no ser un año normal, que no pueden salir por ahí y desfogarse, pues están un poco más susceptibles de lo habitual, pero nada importante. Muy contento con ellos, la verdad. Y el tema de los contagios, ¿habéis tenido algún contagio de grupo? Porque me imagino que contagios individuales de gente que se haya contagiado en el instituto, sí, colegio o tal, sí, habéis tenido pues el porcentaje habitual, pero ¿en algún grupo habéis tenido un contagio entre el grupo o no? No, la verdad que eso nos hemos salvado bastante. Al final, yo también trabajo en un colegio, aquí en Rivas, en el Alberti, y un poco también comentándolo con la enfermera, que si tuviésemos algún caso positivo, si tendríamos que confinar al equipo o demás, y al final lo que nos dicen es, siendo una actividad al aire libre y encima usando mascarilla, es muy difícil que se produzca un contagio. Otra cosa es, por ejemplo, que 4 o 5 del equipo se lleven muy bien y queden por ahí, y sí, luego por ahí estén sin mascarilla, pues se puede dar, pero normalmente si están haciendo deporte, están con la mascarilla puesta, es muy complicado que se contagien unos a otros. Ya. ¿Le resulta muy difícil jugar con la mascarilla? Pues sí, la verdad que es complicado, sobre todo habituarte al principio. Luego ya yo creo que una vez que te habitúas, pues bueno, pues es una cosa más que te tienes que poner, ya te habitúas a ella y no te sobra. Así que es verdad que ahora en cuanto empiece el calor va a ser mucho más duro. La semana pasada que ya empezó a hacer calor, sobre todo a la hora de los entrenamientos, ya empezaba a costar un poco más, había que parar mucho más para beber agua, separarnos un poco más si teníamos que quitarnos mascarilla para poder respirar un poco, pero bueno, es lo que hay, nos queda mes y medio, más o menos, un poquito menos, y aguantaremos, y en septiembre pues a ver por dónde tendremos que tirar. Oye, ¿las botellas en las que beben agua las tienen personalizadas? ¿Tiene cada uno la suya o...? Sí. Claro, no pueden beber todos a morro del mismo grifo, entonces pues vaya gracia. ¿Y eso quién se encarga de...? No, esos son los chicos, los que se traen su botella. Eso te iba a decir. ¿La traen ellos o tenéis que suministrarlo vosotros? No, se traen ellos una botella de plástico, ya está, no hay problema. Ya. Pues nada, Alberto, vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu nueva labor, aunque como bien has dicho antes ya habías sido coordinador de las escuelas? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? Como en los partidos. Como en los partidos, efectivamente. Ya se me olvidó, porque como ahora no encontré vistas al final del partido, efectivamente. Sí, sí. Se te echa de menos por los campos. Bueno, pues al final es algo diferente, sí que hay cosas pues que te llaman la atención, que como entrenador pues no te das cuenta de todas las tonterías que podemos llegar a pedir los entrenadores, y peticiones de horarios y de futbolistas y de material, y al final lo que pides tú, te parece que solo lo pides tú, pero al final si tienes 20 entrenadores pues son 20 cositas que hay que ir pidiendo, pero al final cuando tienes 20 futbolistas pues tienes que atender a 20 futbolistas, o sea que al final cada cosa tiene su momento. Sí que es verdad que siendo coordinador, sobre todo este año que ha habido que cerrar muchos partidos amistosos, estás un poquito más pegado al teléfono y estás como un poquito más esclavizado al teléfono, pero bueno, también tiene su punto bueno, no es tan esclavo los fines de semana, por ejemplo. ¿Y has sido muy duro con tus ex-colegas a la hora de contestar a sus peticiones? Eso lo tendrían que decir ellos, no sé, yo no sé. Pues algunas veces se pueden conceder, otras veces no se pueden conceder, a ver, como todo en la vida, no todo va a ser sí, ni todo va a ser no, pues bueno, es un ten con ten. El hecho de que estéis Ropero, Carlitos y tú como coordinadores, ¿significa que Julio Indiano ha dado un paso atrás, muy atrás, o no? No, es que Julio, por un tema personal, que se está preparando una oposición, pues este año no podía estar 100% en el club y le hemos estado echando una mano. Eso no quiere decir que Julio haya dado un paso atrás, porque al final el Rivas sin Julio es decir lo mismo. Sin Julio no existiría el Rivas y el Rivas sin Julio no sería el Rivas. Entonces al final tiene que estar, porque entonces no sería el Rivas, sería otra cosa diferente. Bueno, pues nada, que terminéis muy bien la temporada y que a ver si la temporada próxima podemos ya vernos por los campos sin tantas limitaciones como tenemos en la actualidad. Pues sí, será un verdadero placer poder ir a los campos y verte y ver que todos podemos volver a disfrutar un poquito del fútbol. Pues nada, muchas gracias y que sigas tú también por estos campos. Y yo cuando me lo dijo Julio me alegré un montón de que estuvieras aún metido, aunque sea en otra faceta. Sí, bueno, no sé, el año que viene ya veremos. No, se puede decir que no, porque bueno, ya has visto que el año pasado estaba diciendo no. Sí. Y mira cómo hemos acabado. El año pasado estabas convencido de que no. Eso es, y mira cómo hemos acabado, pues bueno, pues vamos a acabar este año lo mejor posible y ya el año que viene, pues la temporada que viene, pues veremos qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Y qué tal te sientes en tu faceta de padre? De padre, bien, bien, no, ya tenía una mayor, ahora, y estoy esperando la tercera ahora, o sea que, bien. Sí, sí, debo estar contento, si no, no repetiría tanto, ¿no? Sí, sí, está claro, eso es que te van bien las cosas. Pues sí, nada, Alberto, sí, sí. Lo dicho, muchas gracias y que sigáis, pues, compitiendo y disfrutando del deporte. Vale, perfecto, muchas gracias, José, un abrazo. Gracias. ...98.4... tu punto de referencia, Radio Cigüeña. Aquí desde el programa deportivo de Radio Cigüeña, oye, ¿cómo van? Vamos con el resumen deportivo del fin de semana. Tres eventos en tres deportes distintos en menos de 100 metros. El hecho de disponer de un espacio polideportivo como el Cerro del Telégrafo permite que de cuando en cuando se den cita en el espacio y tiempo tres encuentros deportivos de primer nivel. Desde las 16 horas de la tarde de este sábado 8 de mayo hasta las 20:30 aproximadamente convivieron en el polideportivo ripense un partido de softball femenino de la Liga Nacional División de Honor, máxima categoría en este deporte, uno de hockey sobre patines masculino de Hockey Liga Plata, que es la segunda categoría en hockey patines, y por último uno de fútbol sala femenino de segunda división, que como su nombre indica es la segunda de las categorías. El interés por los partidos era relativo, puesto que el CBS Rivas domina la liga de softball desde hace tres temporadas con mano de hierro. El equipo de hockey patiner de Rivas H2O no se jugaba nada, puesto que estaba todo decidido, y las chicas de Rivas Futsal tampoco tenían nada importante que ganar o perder. Pero no era cuestión de perder la ocasión, y en los tres deportes y partidos se vivieron momentos especiales y en algunos casos inolvidables. De lo que pasó en cada uno de ellos hemos dado cumplida cuenta, cumplida información en crónicas aparte, pero es que además de lo citado hubo muchas más actividades en nuestro municipio de las que pasaremos a informaros a continuación. Baloncesto. Dos equipos sufrieron la primera derrota de la temporada en este deporte. Por un lado, el equipo de Primera Autonómica, Plata de Rivas Parque Sureste, caía derrotado en Alcorcón por 6-5, 5-6. Era el último partido de esta fase y el equipo entrenado por Sergio Carrasco ha mantenido con 4 victorias de ventaja su primer puesto de la categoría y ahora solo resta esperar a ver cómo se desarrollan las eliminatorias que tendrá que solventar con los 16 mejores equipos de la categoría en busca del ascenso a Primera Autonómica Oro. También en el último partido perdió por primera vez el equipo de Primera Autonómica Femenina de Uros de Rivas, que está entrenado por Fernando Rivas. De la misma manera que citábamos antes, tampoco este equipo ha perdido su primera plaza y está igualmente a la espera de conocer rivales para seguir luchando por el ascenso de categoría a Primera Nacional. Otro equipo que va como un tiro en esto del baloncesto es el Sub-22 Oro de Uros de Rivas, que entrena Tony Pino. Después de una primera fase discreta, en esta segunda fase, haciendo bueno lo que hacen los equipos de Tony a lo largo de la temporada, va claramente de menos a más y, a falta de dos partidos para finalizar la fase, lleva pleno de victorias. Vamos con el momento de softball. Además de los partidos disputados por CBS Rivas en el Cerro del Telégrafo ante Fenix Valencia, el equipo del Dricma Rivas viajó hasta Valencia para medirse ante la Antorcha, consiguiendo un reparto de puntos, una victoria y una derrota, que le deja actualmente en el octavo puesto de la tabla, pero en una lucha que entendemos puede extenderse hasta la tercera plaza que ocupa actualmente el club de baloncesto, softball, el club de CBS, perdón, Samboy. Dritma está penalizado, o así lo entendemos nosotros, por la doble derrota que sufrió en Cambre, ambas por la mínima y también por la que encajó como local ante OBB Bizkorrak. En ambos casos son derrotas que llegan fruto de la juventud de una plantilla, la de Óscar Díaz, que lejos de plantearse ahora objetivos más ambiciosos, el mayor reto que tienen es adquirir experiencia de cara a temporadas futuras. El entrenador es plenamente consciente de ello y sabe que no es fácil pelear contra equipos más formados y con más bagaje deportivo a las espaldas. Lo que él entiende que es más complicado es saber amoldarse a sufrir de cuando en cuando derrotas que con algunos años más de experiencia no sucederían. De su trabajo, que es mucho, depende que esto mejore de cara a los años siguientes. Vecinas y vecinos de Rivas Vacio Madrid, momento de hockey y patines. Además del emotivo partido que se vivió con motivo de la retirada de Adrián Hernández como jugador del equipo de hockey Liga Plata, lo mejor de la jornada en el hockey ripense llegó a cargo del equipo de hockey Liga Bronce, que sigue con su ascenso y, tras imponerse en esta jornada segundo clasificado por 2-5 en Alcobendas, ya es tercero en la categoría y siguen sumando minutos los juniors que están presentes en este equipo y que, junto a otros jugadores de la casa como Luis de Benito, Alberto Álvaro, Darío Barneto o Carlos Fernández, por citar solo a unos pocos, demuestran que el poder del hockey ripense no termina ni empieza únicamente en el equipo de hockey Liga Plata. El resto de los equipos del club, a expensas de aquellos que tengan que disputar fases de sector en el futuro, se encuentran en la actualidad disputando torneos coperos que sirven para que todos los equipos, y especialmente los de los más pequeños, tengan posibilidad de seguir compitiendo durante más tiempo hasta el final de la temporada. Instante ahora para el voleibol, que bueno, pues poco hubo, únicamente se disputaba un partido y era el correspondiente al juvenil B, que disputaba la final para el ascenso de tercera a segunda. Se enfrentaba al CDE Voleibol Colmenar A y en un partido igualado se impuso por 3-1 con parciales de 25-19, 23-25, 25-23 y 25-16. Con esta victoria se confirma el ascenso del equipo B de la agrupación deportiva Voleibol Rivas a segunda, mientras que el A seguirá una temporada más en la categoría del voleibol juvenil. Vayamos a la piscina con el waterpolo. Hasta 6 partidos de waterpolo se disputaron entre las tardes del sábado y el domingo en la piscina cubierta del Parque del Sureste. Ha sido algo que no recordamos que haya sucedido en otras ocasiones y, desde luego, digno de aplauso el que la agrupación deportiva Rivas Natación pueda disputar sus partidos que les corresponden como local en Rivas, en su localidad. Deportivamente hablando, los resultados no acompañaron a los equipos, salvo la excepción del infantil femenino, que se impuso rotundamente 14-0 al Concepción CN Moscardó. El resto de los partidos, de una manera más ajustada o no, se saldaron con derrotas para los equipos de Rivas va hacia Madrid. Seguimos aquí en Oye Cómo Van, programa deportivo de Radio Cigüeña, haciendo el resumen de este fin de semana. Vamos ahora con el fútbol. Segunda jornada consecutiva que se había dejado libre de partidos para poder disputar aquellos que se habían tenido que aplazar como consecuencia del COVID-19. Como sea que en Rivas estaban todas las entidades al día y con los partidos disputados, únicamente se jugaron 4 correspondientes a la tercera cadete, que en el grupo 7, que es donde militaban esta temporada los equipos de Rivas hacia Madrid, ya habían finalizado la competición y al disponer de menos partidos que el resto de categorías se han programado unos pocos más para completar el curso futbolístico. De los 4 partidos programados, la única victoria fue la conseguida por la Meca, que entrenada por Fernando Montes ya ha ascendido 1 o 2 categorías este año, además de quedar, como es lógico, campeón del grupo. El equipo de Montes impuso 5-1 al EMF Orusco con goles de Salcedo y Mañas en 2 ocasiones cada uno y de Adrián, que hizo el 5. Y finalizamos este resumen deportivo del fin de semana con fútbol sala, en esta ocasión. Con el partido del Segunda División Femenino, ya relatado en Crónica Aparte, y con el equipo de Segunda Masculino descansando, lo mismo que el Juvenil A de División de Honor de Rivas Futsal, la victoria por 2-0 del Femenino B del club, con 2 tantos de María Quesada, es lo más destacado de lo sucedido en el fútbol sala federado local. Otro tema a destacar es que entre los 21 partidos de fútbol sala programados por los equipos de Rivas Atlantis y Rivas Futsal, hubo esta semana 3 derbis en 3 categorías distintas. Por un lado, en la segunda cadete, victoria ajustada del Rivas Futsal B 2-3 ante el Rivas Atlantis, y victoria más amplia en la segunda infantil del B del Rivas Futsal ante el Rivas Atlantis por 6-0. El tercero de los partidos que enfrentaba a estas 2 entidades dentro de la segunda Levín fue el único en el que se impuso el Rivas Atlantis A al Rivas Futsal B y lo hizo por un tanteador de 12-2. Y hasta aquí el resumen deportivo del fin de semana. Continuamos con las crónicas de este fin de semana, comenzando con la crónica de softball. Bien, vamos con softball. Resultados: CBS Rivas arrolla a Fénix Valencia en un partido muy especial para 2 jugadoras. CBS Rivas 15, Fénix Valencia 0 y CBS Rivas 10, Fénix Valencia 0. Que un equipo gane, casi siempre es digno de estudio y a veces en un primer vistazo se puede acudir a lo más simple. Tiene las mejores jugadoras, los mejores entrenadores y ganan por eso. No cabe duda que es muy importante contar con buenas herramientas y con buen material humano para conseguir las victorias, pero no es menos cierto que detrás de todo eso hay un trabajo extraordinario y una seriedad que hace que los resultados que se esperan lleguen. Hablar de los partidos de esta tarde calurosa pero a ratos ventosa que han finalizado con un 15-0 y un 10-0 favorable a las locales sin tener que disputar todas las entradas es hablar por hablar. Todos conocemos la calidad del equipo actual del CBS Rivas. No tiene parangón con ningún otro equipo y eso es incuestionable. Por eso, en estos partidos precisamente hay que fijarse en los pequeños detalles. Una vez finalizado el segundo de los partidos con todas las chicas reunidas en torno a Orel Morales y a Luis Olivas, Orel les estaba comentando el partido y ponía en valor lo realizado por Verónica, una jugadora que no con no demasiado protagonismo, pero que estaba preparada para que en un momento del partido, que tuvo que ser importante en el equipo, estar lista para hacer aquello que su entrenador esperaba de ella. Como le dijo su entrenador, no era fácil que hubiera tenido que actuar hoy, pero tuvo que hacerlo y estaba lista. La seriedad con la que Orel y Luis encaran los partidos hace que estos parezcan más sencillos de lo que son realmente. Y además tiene un valor añadido. Desde el presidente al último de los miembros del club saben de sobra que esto no empieza y termina con el primer equipo femenino. CBS Rivas tiene actualmente a algunas de las mejores jugadoras de este deporte y no las utiliza solo para ganar los partidos. Angie Bell y Jay Zay entrenan y trabajan sin descanso con el equipo sub-16 y Merlis, María y Sergio tienen un grupo de 23 jugadoras que están iniciándose en este deporte a las que están formando desde el inicio. No son jugadoras de medio pelo las que están al frente de los equipos de cantera, son jugadoras contrastadas mundialmente las que forman a la base del club y eso permite que poco a poco jugadoras de cantera muy jóvenes den sus primeros pasos en el mejor equipo de España en la actualidad. Así es que, como hoy ha podido debutar con las mayores Malena, una jugadora de 15 años de la que volveremos a hablar en el transcurso de esta crónica. Las valencianas de Fénix no pusieron a su mejor pitcher en juego en el primero de los partidos y con Angibel Ramírez Pretórica desde el platillo local, las de Orel Morales impusieron por un rotundo 15-0 en las tres únicas entradas que se disputaron. Pero lo mejor del partido se dio en un momento en el que coincidieron en el terreno de juego Lili Ottermin, que ahora juega en Valencia como lanzadora con sus 51 años a las espaldas, y enfrente, debutando en el CBS Rivas con 15 años, Malena González Ottermin, su hija. El hecho de que la madre eliminara a su hija en este primer enfrentamiento no deja de ser anecdótico, como también lo fue que el narrador del partido, que se retransmite a través del canal de televisión de CBS Rivas, fuera Sergio González, el progenitor de Malena. Momento emotivo que los aficionados que lo estaban presenciando recibieron con una cerrada ovación. Un partido que no pasará a la historia dada la enorme superioridad del equipo local, pero que desde luego dejará una huella imborrable en Lili y en Malena, las auténticas protagonistas de este primer partido. El segundo partido lo inició Eva Soto lanzando para Fénix y Anne Barrandiarán haciendo lo propio para CBS Rivas. Tampoco tuvo demasiada historia el segundo de los enfrentamientos. Si acaso el hecho de que, teniendo CBS Rivas ligeramente lesionada a Merlis González y sufriendo un contratiempo físico en el partido, Anne, que se vio obligada a dejar de lanzar, tuvo que pitchear en un tercio de la entrada Verónica Menéndez, que además de salvar su out eliminando a su rival, permitió a Angie Bell que calentara y que cuando entró de nuevo al partido lo rematara con la contundencia que acostumbra la extraordinaria jugadora venezolana. Y nada más, una gran selección de batazos de las locales que estaban enormemente inspiradas y alguna buena acción defensiva de Julián Denia y Elizabeth Colmenares para las valencianas. Las jugadoras locales rozaron la perfección y estuvieron muy acertadas en ataque y también en defensa, sin dejar apenas opciones a las rivales que celebraban con una cierta euforia cada vez que lograban contactar alguna de las bolas que les llegaban como si fueran misiles desde el platillo central cuando picheaban las jugadoras del CBS Rivas. Continuamos con la crónica del partido de hockey sobre patines. Vamos con hockey patines, con Rivas La Laguna, Rivas H2O 4, SD Español 1. Los de Carlos Cortijo golean a los catalanes en la despedida de Adrià Hernández. Último partido de la temporada en la Hockey Liga Plata y cierre de la vida deportiva como jugador de Adrià Hernández, portero del Rivas H2O, que llegó hace unos cuantos años a Rivas para jugar en el equipo de aquí y que se ha sentado en Madrid y que ahora ha anunciado que deja el hockey como jugador y que seguirá vinculado a este deporte pero como árbitro, algo que también le gusta y que al margen de su trabajo la forma en la que va a enfocar su vida dentro del deporte. Adrià recibía antes de iniciarse el partido una placa como recuerdo y gratitud por su paso por el equipo ripense y después disputaba su último partido ante el Español, un equipo del que él se confesaba seguidor hace unos años en Radio Cigüeña. El equipo no podía darle mejor homenaje que brindarle la victoria y eso es lo que hicieron los de Carlos Cortijo. Con una intensidad enorme, con un buen juego por momentos y con la presencia en determinados momentos del partido de hasta cuatro juniors sobre la pista. No era casualidad la presencia de los cuatro juniors al mismo tiempo en la pista. Son jugadores que tienen un gran número de minutos a lo largo de la temporada con el primer equipo y en el caso de dos de ellos, Adrián Pos y Miguel Cañadillas, son tan titulares como los más veteranos. Sin embargo, el ponerlos durante un buen número de minutos en el primer tiempo y también la segunda parte era pensando ya en lo que viene. el equipo de hockey plata no se jugaba nada en el día de hoy. Sin embargo, el equipo junior disputará próximamente la fase del sector y, según los resultados, el campeonato de España. Y este grupo, acostumbrado como está a competir al máximo nivel, puede aspirar a todo, o al menos debe aspirar a todo. Ciñéndonos al partido, el equipo ripense se adelantaba en el marcador merced a un buen remate de Roger, uno de los juniors del equipo. En el minuto 15 ampliaba la diferencia casi de inmediato Miguel Cañadillas, y cerca del descanso, tras dos despistes que propiciaron contras rápidas de los españolistas, en la segunda de ellas Aleix no perdonaba y recortaba las distancias cuando restaban dos minutos para el descanso. Llegaba a falta de 9 segundos un tanto de los llamados psicológicos y lo conseguía Manzano, que cercenaba de golpe las aspiraciones inmediatas de remontada que parecían tener los visitantes. En el segundo tiempo estuvieron mucho mejor los porteros que los atacantes, y en el minuto 10 de esta segunda parte otro junior, en este caso Adrián Pos, conseguía el último tanto del partido para sentenciar el mismo. A falta de algo menos de 2 minutos se retiraba entre ovaciones Adrián el pasado y hasta hoy el presente, y era sustituido por Javier Sánchez, el futuro, junto a Miguel Nájera, y que no permitió que nadie moviera el marcador en lo que restaba de partido. Lo mejor del equipo ripense es la perfecta amalgama que han formado los jugadores de una edad y de otra. Los juniors, Miguel, Adrián, Sergio, Roger o Javi, con los más veteranos como Adrián, Tito, Didac, Manzano y Darío. Los que se han formado en Rivas, que no hay que olvidar que son 6 o 7 de ellos, con los llegados de fuera. Esa fortaleza de grupo es lo que finalmente contribuye de una manera clara a que lleguen los resultados. El trabajo incansable que inició hace algunos años Pedro Cabezas, que continuó, mejoró y amplió enormemente Raúl Escribano, y que están defendiendo actualmente Fidel Cortijo junto con sus directivos y Moy, Carlos, Giroud y un largo etcétera desde la pista, y desde los más pequeños hasta los mayores, tenía que dar sus frutos y lo está haciendo. Finalizada la temporada OK Liga Plata, el 6º puesto final que ocupa el Rivas H2O tiene que dejar muy satisfechos a los directivos, técnicos, aficionados y jugadores de este equipo ripense, que va dando pasitos cortos pero muy firmes en busca de seguir creciendo en un deporte que cada vez concita más expectación en el Cerro del Telégrafo y que tiene todavía muchos retos en la base antes de acabar esta temporada. Estamos aquí en Radio Cigüeña en el programa deportivo. Oye, como ven, información deportiva de todo lo que sucedió este fin de semana anterior. Y vamos a leeros la crónica que ha hecho nuestro compañero José María del partido de fútbol sala Rivas Futsal 0, Almagro 3. Rivas Futsal femenino, el equipo ripense se estrella contra un muro, es como titula la crónica nuestro compañero. Como decía hace ya muchas décadas un conocidísimo torero de la época, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Esta frase define de alguna manera el partido de esta tarde en el Cerro del Telégrafo entre el equipo ripense y el Almagro. Un partido en el que no se jugaban nada las locales, clasificadas como segundas para la fase definitiva de ascenso a Primera División, y en el que las visitantes venían a defender su tercer puesto en la tabla. El Almagro es un equipo muy organizado, de buen trato de balón, esforzado atrás en defensa, y que además ha contado con un factor muy importante en el deporte, la suerte. Y sin restarle ningún mérito en su trabajo, han sido capaces en el primer tiempo de hacer pleno de goles en las oportunidades de que han dispuesto. Rivas Futsal dominó y dominó, remató hasta aburrirse, y aunque es cierto que quizás no tuvo la claridad de ideas que tienen en otros partidos, han hecho méritos más que sobrados para que el resultado final haya sido otro mucho más diferente. Mudarra, Sofía, Murchi, unas y otras se han cansado de rematar a puerta sin ningún tipo de resultado positivo. Pero volvamos al inicio. Por mucho que lo intento, por mucho que remato desde cerca, desde lejos, desde cualquier posición, siempre se encontró en el trayecto hacia el gol alguna pierna o cualquier otra parte del cuerpo de la jugadora rivales que hacían imposible que el balón llegara amenazante a su portera. Y cuando milagrosamente el balón traspasaba la barrera defensiva, aparecía la guardameta forastera para evitar en última instancia la oportunidad de gol para los locales. lo decía Juan Carlos Moreno durante el partido y lo suscribo plenamente. Aunque hubieran estado un día seguido intentando marcar gol, las de Fer Alcañiz y Ana Ferret no lo hubieran conseguido. Y eso que todas lo intentaron de mil y una maneras distintas. La única lectura positiva que se podría hacer del desarrollo del partido es que probablemente este mismo equipo es el que se va a cruzar con el local en la fase decisiva de ascenso. Y es muy, pero que muy difícil que se vuelva a dar un partido con tantas ocasiones y sin nada de acierto como se han dado en este día de hoy. Con las gradas, con un buen número de aficionados y con un grupo de almagreños en una parte de las mismas, se han podido ver pancartas que dejaban bien a las claras los sentimientos que este equipo despierta en la afición del club ripense que preside Jesús Moreno. Orgullo y satisfacción con ellas, pase lo que pase en lo que resta de temporada. Aquí, en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas hacia Madrid. Y para finalizar el programa, en el día de hoy, damos paso a un avance deportivo sobre lo que ocurrirá el próximo fin de semana. Avance sobre baloncesto, sobre Uros de Rivas. Fase de ascenso en baloncesto a LED Plata. Uros de Rivas disputará del 13 al 15 de junio la fase de ascenso en Valencia. El pabellón de la Fuente de San Luis en Valencia será el escenario designado para que Uros de Rivas dispute dentro de unos días la fase decisiva de ascenso de categoría a LED Plata. Entre el jueves día 13 de mayo y el sábado 15, el equipo ripense disputará tres partidos que pueden ser los que impulsen a la nueva categoría después de una temporada tan brillante de los resultados como atípica por las circunstancias de convivir con la pandemia a lo largo de toda la misma. Tres rivales se opondrán a que se cumpla el sueño del equipo de Juanjo Simón. El anfitrión, Valencia Basket, que ha quedado líder en su conferencia con 16 victorias y una sola derrota, que es un equipo joven y de cantera de un perfil similar a Estudiantes o Real Madrid, el equipo granadino de La Zubia, que se clasificó como segundo del grupo andaluz y que, aunque tiene jugadores muy interesantes y de mucha calidad, parece ser que puede estar un poco más corto de rotaciones, y el conjunto salmantino de Usal, la antigua, que llega a esta fase tras quedar ganador de su conferencia con un balance de 18 victorias y 2 derrotas y que reúne una plantilla larga con buenos jugadores y mucho talento. Una fase final que se disputa con dos grupos en Valencia y otros dos en Salou, y de estos cuatro grupos ascenderán a LED Plata los ganadores de cada grupo más el mejor segundo de los cuatro grupos. Será precisamente el equipo salmantino el que se mida en la primera jornada a Uros y lo hará el jueves 13 de mayo a las 20 horas. El segundo de los partidos de Uros lo enfrentará a Valencia Basket y se disputará el viernes 14 a las 5 y media de la tarde, 17:30. Cerrará su participación el equipo ripense el sábado día 15 a las 20 horas ante los granadinos de La Zubia. Al final de la fase, como hemos citado, el equipo que finalice como ganador ascenderá directamente a LED Plata. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. Y hasta aquí el programa de esta semana de Oye, ¿cómo van los deportes en Rivas hacia Madrid? Os agradecemos vuestra paciencia y vuestra escucha a todas vosotras y a todos vosotros, oyentes de Radio Cigüeña. Os lo agradecemos el director del programa, José María Maño, también José Jiménez, en todos los controles, señor Belin Chon, y el que os habla, Luis Palmero. Luis, lo dicho, muchas gracias y hasta la semana que viene.